Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Y ya estamos de vuelta, son las 11:20 minutos. Por acá, un servicio público se está necesitando pregabalina y Alpran de 2 miligramos. Quien pueda con estos ayudar con estos medicamentos puede llamar al 0212, esto es aquí en Caracas, seguido de 888-5401. Y esto es para el señor Reyes, pregabalina o Alpran de 2 miligramos. Les repito el número, 0212-888-5401. A esta hora, amigos, le quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata del coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado. Debido a esta noticia, la verdad, bien lamentable, y también se puede calificar hasta de dantesca, se ha encontrado en la PGB, la Penitenciaría General de Venezuela. Esto está situado en San Juan de los Morros, allá en el estado Guárico, 7 cadáveres en unas fosas comunes. Lo que esta noticia pues ha hecho es reactivar todo el debate y la denuncia sobre la crisis penitenciaria que estamos viviendo pues en Venezuela. Te quiero dar la bienvenida, Humberto, para que seas tú mismo, pues, que nos puedas dar detalles sobre esta información que, entiendo, la publicó el propio Ministerio Público. Dijo que hasta los momentos se han recuperado 14 cadáveres, y esto pues haciendo todas unas excavaciones en las instalaciones de esta prisión. Bienvenido. Hola, Marisela. Saludos a ti y a todas las personas que te escuchan. Nosotros desde el año 2009 hemos estado haciendo las diligencias con el sentido de dar acompañamiento a los familiares de un recluso detenido en la Penitenciaría General de Venezuela y que desapareció desde el año 2009, septiembre del 2009, para ser más preciso. Y desde esa oportunidad los padres han hecho toda la diligencia, Ministerio Público, Ministerio, en ese momento, Dirección General de Custodia y Rehabilitación, después como Ministerio Penitenciario. A nosotros no nos quedó otra sino solicitar medidas provisionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte emitió para ese momento medidas provisionales a favor de Guerrero Lares y que el Estado tenía que buscarlo. Uh-huh. Y después, simplemente con las medidas provisionales, fuimos a un tribunal de San Juan de los Morros y introdujimos un habeas corpus. Y la misma decisión del tribunal es que tienen que buscar a Guerrero Lares. En vista de todas las diligencias que hemos dado, en el año de agosto de 2013, la Corte Interamericana levanta las medidas deplorando la conducta del Estado venezolano en no buscar a Guerrero Lares. Y sin embargo, con todo ello, entonces nos fuimos al Sistema Universal ante el Comité contra la Tortura y el comité decide que Venezuela es responsable de desaparición forzada de Guerrero Lares. Nosotros hemos hecho todas las diligencias con las decisiones de las diferentes instancias del Sistema Interamericano y del Sistema Universal, y créelo, nunca nos dieron ni oportuna ni adecuada respuesta. Ahora, sorpresa, resulta que consiguen 14 cadáveres en una fosa común, según información del propio Ministerio Público. Entonces nosotros nos presentamos hoy ante los medios de comunicación con un croquis que hizo la propia familia y que me los entregó, y nosotros, a través de un comunicado con el croquis, decimos dónde pudiera estar enterrado Guerrero Lares, que la familia, sus hijos, su esposa y sus padres le quieren dar cristiana sepultura, y el Estado tiene que resarcir y tiene que hacerse responsable, porque una persona detenida ya está en manos del Estado y el Estado tiene que responder por la vida de esa persona. Uh-huh. Aquí no puede haber la irresponsabilidad de que esa cárcel se encontraba bajo las manos de grupos y esto, no. Si estaba bajo las manos de grupos es porque usted como Estado dejó que tomaran la cárcel y usted era responsable de la vida de todos esos seres humanos. Y yo quiero incluso que las personas que me están oyendo y que han sido víctimas de LAMPA, que nosotros en ningún momento estamos reclamando privilegios para personas detenidas. Nosotros lo que estamos reclamando es derechos humanos de personas que están detenidas por haber cometido un delito y que tienen que cumplirlo y que tienen que pagarlo y que el Estado se tiene que hacer responsable de cada una de las vidas de las personas que se encuentran detenidas y de las que se pierden. Es decir, Humberto, todas estas investigaciones y este descubrimiento que lamentablemente pues se da en la PGB, es el resultado de la presión por parte de los familiares que tú nos estabas comentando de Francisco Guerrero y ustedes también como organización no gubernamental. Ustedes van, agotan todas las instancias nacionales e internacionales, eventualmente los familiares hacen un croquis, es decir, un mapa, una especie de mapa, se lo entregan a quién y quién entonces autoriza la investigación y bueno, y empezar todas estas excavaciones. Nosotros se lo vamos a entregar al Ministerio Público mañana. Uh-huh. Y hoy se lo entregamos a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque antes lo hacíamos al revés, se lo entregábamos a las peticiones, a los organismos y nunca daban respuesta. Y no nos han dado respuesta hasta la presente fecha. Es decir, y todavía su familia anda llorando su muerte porque simplemente lo que le quieren dar es cristiana sepultura, como le dije anteriormente. Claro, claro. Y ahora se lo entregamos a los medios para llamar la atención. Y mañana se lo entregamos formalmente al Ministerio Público para ver si tienen a bien, por lo menos oír al familiar, porque esto está hecho por personas que estuvieron detenidas con el familiar de la familia Guerrero. Estamos hablando que este caso, tú nos estás comentando, es de Francisco Guerrero. Él estaba preso en la PGB y desde el año 2009, es decir, hace ya más o menos 7 años, 8 años, los familiares están denunciando su desaparición. Exacto, y tú sabes qué le decían las autoridades del penal. Ajá. Que se había fugado. No, señor, si su hijo no está, se fugó. Y resulta que a su hijo, por llamada telefónica que le hicieron a la familia, se lo mataron porque no había pagado la causa. Y simplemente porque él, cuando vinieron las personas a buscarlo, le dijeron que él no vino a pagar ninguna causa, sino que vino a pagar una cárcel por un delito que había cometido. Y ahora de eso, justamente, Humberto, te quería preguntar antes de tenernos que ir al corte. ¿Cómo se explica que esto esté ocurriendo? ¿Cómo se explica que en una cárcel venezolana pues haya fosas comunes, que ahorita en unas excavaciones recientes hayan encontrado los restos pues de 14 personas? ¿Y qué ha dicho en este caso Iris Varela, la ministra de Asuntos Penitenciarios? Bueno, ella lo que ha dicho simplemente es que ella impulsó la búsqueda porque una señora le dijo que su hijo no aparecía. Pero fíjate la contradicción de esto. Que ella, en el desalojo, una señora le dice que su hijo no aparecía. Pero ella tiene la decisión de dos instancias internacionales que tienen que cumplir, que es el Comité contra la Tortura y la Corte Interamericana del momento que no se había denunciado la convención, y ellos están obligados a darle oportuna y adecuada respuesta a ese tratado internacional y en ningún momento lo menciona. Uh-huh. Entonces, me parece incluso hasta una burla con estos compromisos internacionales de que la Corte y el Comité ahora se enteren de la situación de la PGB, de lo que están encontrando, porque el Observatorio Venezolano de Prisiones le está enviando información de que sí hay personas enterradas en la PGB. Wow. Hablando un poco, antes de irnos a la pausa, Humberto, de los niveles de hacinamiento, ¿la PGB fue construido para cuántas personas y cuántas efectivamente están ahí? Bueno, mire, la PGB fue construida para 550 personas y en su momento llegó a albergar hasta más de 3.000 personas. Wow. Hasta que la cierran, habían como 2.000. Y lamentablemente eso tuvo un deterioro muy grande, porque, cuando se llama sistema penitenciario, el Estado es responsable porque el Estado está responsable de todas las cárceles del país. En ningún momento tú puedes evadir la responsabilidad de que una cárcel está libre en manos de los presos. Pero entonces tú como Estado, ¿cómo le vas a dejar una cárcel las vidas de tantas personas en manos de grupos que hacen e imponen sus reglas, y tú como Estado lo único que haces es simplemente decir esa cárcel está libre? Entonces, ¿qué carrizo hace un organismo encargado del sistema carcelario y que habla tanto que hace, y mire lo que acaban de conseguir, una fosa común, un cementerio de una cárcel o un pozo de la muerte. ¿Qué respuesta le van a dar a todos los familiares de esos seres queridos que se perdieron en esa cárcel bajo la responsabilidad del Estado? De encontrar, Humberto, a esta persona que tú nos estabas comentando que estaba desaparecido desde el año 2009, ¿qué acciones van ustedes a emprender? De encontrarlos enterrados en alguna fosa común de la PGB. Bueno, ya las acciones internacionales están listas. Ahora, las acciones que tengan que ver por lo que se está encontrando de los restos de estos seres humanos, hay que individualizarlos, localizar a los familiares e ir contra el Estado a nivel de cualquier acción penal por desaparición forzada o simplemente homicidio. Ahí van a querer buscar como la figura de homicidio culposo. Uh-huh. Pero una cosa es que es culposo en cuanto a los elementos que rodean esa calificación, y otra es que tú, sabiendo que pueden matar a las personas, tú dejas que las maten. ¿Hay algún tipo de responsabilidad sobre, por ejemplo, quién era o es el director de este penal? Hay varias responsabilidades. Ahí directamente la máxima autoridad de un establecimiento es el director. Uh-huh. Pero la cuestión es que tú, teniendo un superior que sepa y que tenga conocimiento de lo que está sucediendo, usted no haga nada. Entonces usted es cómplice de esa irregularidad también. Pero bueno, tienen que haber tribunales, como le digo, autónomos, imparciales, para que esta barbarie, porque no se puede calificar de otra manera, se pueda ventilar judicialmente. Porque aquí, lamentablemente, no vas a encontrar una justicia que ponga en manos de cualquier juez a los responsables de esta masacre. Así es. Imagínate tú. Sí. Bueno, esto es increíble. Esto no ha pasado. Mire, uno que más o menos lee algunas cosas de cárceles. Yo no conozco una cárcel donde hayan encontrado cementerios. Muchísimas gracias a Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones, y justamente hoy hablando de esta lamentable noticia, y es que es el hallazgo de los restos de 14 personas en una de las que era una de las principales cárceles de Venezuela, como lo era la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en San Juan de los Morros. Son las 11:33 minutos, amigos, tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano. Escúchalo en Hoy No Es Un Día Cualquiera. Solo por RCR 750 AM.